Muchas veces nos llega la nostalgia porque estamos lejos de casa, otras veces porque nos coge la soledad. Algunos que están con su familia comienzan a pensar, hoy qué voy a regalarles, si es que se regalan algo. Comienza el estrés, el corre-corre, el de aquí para allá, todo el mundo afanado. Otros quizás diciendo, bueno, me toca encontrarme con la familia, pero en realidad no me llevo bien, pero me toca estar ahí porque es la tradición. Con cosas que todavía no se han sanado, rencores, resentimientos. Otros que se alegran nada más. Pero como son las emociones, todo va y viene. El pastor ya nombró que la alegría es algo que no es permanente. Que la alegría puede estar en un momento y al otro día ya no estar ahí. ¿Por qué? Porque las emociones dependen mucho de lo que está afuera, de lo externo. Quizás me levanté bien y mi esposa me mira feo y ya se me va el carácter, ¿no? Y así el genio va cambiando. Nosotros dependemos mucho de las emociones, siempre emociones pasajeras. Y hoy me gustaría ver un pasaje que no tiene que ver nada con emociones pasajeras. Tiene que ver algo con que nace de dentro del corazón y sale hacia afuera. Nace de lo profundo, del ser de aquella persona que lo expresó. Y es algo que declara y proclama una alegría que va mucho más allá de una alegría pasajera. Es una alegría perdurable, se podría decir un gozo, un verdadero gozo. Y me gustaría que abriéramos nuestras Biblias en Lucas, capítulo 1, de los versículos 46 al 55. Ustedes las pueden abrir ahí porque yo no lo puse en el muro. Lucas, capítulo 1, de los versículos 46 al 55. Dice lo siguiente, Lucas 1, de los versículos 46 al 55. Esperar hasta que lo tenga. Lo leemos juntos. Dice así. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Amén. Hasta aquí la palabra de Dios. Imagínense, les explico un poco. María había acabado de salir de su aldea, que estaba al norte de Israel. Los que tuvieron vida de Jesús se acordarán por allá en Nazaret donde se encontraba. Y se dispuso a ir donde su prima Elizabeth, así que le tocó hacer un largo recorrido, muy supuestamente a pie, porque no creo que habían carros en ese entonces, y no creo que María hubiera tenido un carro. Así que se hizo todo un viaje, y Elizabeth vivía en las montañas de Judea, que estaba al sur. Acababa de llegar donde Elizabeth, cansada, muy supuestamente, y ni siquiera se había sentado. Y ya sale Elizabeth al encuentro y comienza de alegría a rebosar, llena del Espíritu, a cantar. Y le dice, aquí está la madre de mi Salvador y que está llena de gozo. Y María deja su cansancio de un lado y ¿qué es lo que hace? Ella misma comienza a cantar. Comienza a llenarse de un gozo inefable. El cántico de María que vemos acá se le llama el Magnificat, porque es un cántico que exalta a Dios. A mí me llama la atención mucho este pasaje, no sé a quiénes de ustedes les gusta cantar. A ti te gusta cantar, algunos no alzan la mano, pero yo los vi cantando acá en grupo. De seguro que acá les gusta cantar a voz alta porque están los instrumentos. Y no les estoy diciendo quién sabe cantar, les estoy preguntando quién le gusta cantar. A muchos veo que por ahí les gusta cantar, a mí también. Porque si yo me pusiera a cantar, no sé cantar, pero me gusta cantar. Y no sé si le ha dado a veces un arrebato de alabanza. Y es algo que usted se pone y quizás debajo de la ducha para que no lo escuchen tanto. Pero ¿qué es lo que le ha dado ese arrebato? ¿Qué es lo que le ha causado ese gozo que lo hace cantar? Como la chilindrina o la chimuntrufia, quizás. Jesús, por aquí dicen Jesús, eso está muy bien. Y vemos aquí algo peculiar. No sé si ustedes se han dado cuenta en las afueras, ¿qué es lo que hace cantar a la gente? Ayer estaba hablando con un compañero que me dijo, tengo una tarjeta del partido de Frankfurt contra Bayern que estaba jugando ayer. Y estaba emocionado toda la mañana. Estaba con su celular, estaba buscando las canciones y me dice, ¿has estado en un estadio alguna vez? Y yo le digo, no, nunca. Me dice, eso es algo espectacular, es algo espectacular. Yo estoy donde están todos los fanáticos de Frankfurt. Y cuando uno comienza a cantar, todos comienzan a cantar y comienzan a gritar. Cuando el árbitro hace algo mal, todos comienzan a decir cosas que no deberían decir. Pero todos a una voz. Y él dice, eso es algo vibrante, algo espectacular, algo que mueve. Y lo veía ensayando sus canciones toda la mañana y yo me preguntaba, ¿qué es lo que nos hace cantar? ¿Qué es lo que hace cantar al mundo? ¿Qué es lo que sale y emana del alma, del corazón? Aquí vemos que María hace algo peculiar. ¿Qué fue lo que la motivó a ella a cantar? Acá vemos que en el versículo 43 dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Lo primero que ella hace es mirar al Señor. Y en el momento que comienza a mirarlo, se da cuenta que hay un gozo inefable que tengo que expresar. Allá está mi Señor, aquí estoy yo. Y en esto consiste la esencia de nuestro ser. Nosotros fuimos creados para alabar a Dios, para engrandecerle. Muchas veces a nosotros nos gusta engrandecernos a nosotros mismos. No sé, pasa muchas veces que nos gusta exaltarnos. Pero aquí María dice, mi alma engrandece al Señor, allá está Él, aquí estoy yo. Nosotros nunca y jamás vamos a encontrar mayor satisfacción que en el momento cuando nuestros ojos son abiertos y comenzamos a reconocer la grandeza del Señor. Él es grande, inmenso. ¿Cuánto nos fijamos en Él? ¿Cuánto le conocemos? Entre más le descubrimos, más nos gozamos en esa grandeza que Él tiene. Tu alma halla verdadero gozo cuando dejas de centrarte en ti mismo y comienzas a mirar a Dios. Esta no es una alabanza egocéntrica, esta es una alabanza dioscéntrica. Ya no me fijo en mis problemas, ya no me fijo en mi enfermedad, ya no me fijo en mi dolor, sino que comienzo a mirar a Dios y digo, tú eres más grande que esto. Tú eres más grande que mi problema, tú eres más grande que mi preocupación. Cuando nuestros ojos se fijan en Él, las cosas se achican y nosotros mismos nos achicamos. Pero si el único sonido que se escucha de nuestra boca son quejas, críticas, molestias, entonces algo anda mal. Y deberíamos de preguntarnos si nuestro enfoque está bien puesto. Porque mientras más expandemos nuestra imagen de Dios, más va desvaneciendo la concentración en nosotros mismos. Imagínese, María pudo haber reaccionado de una manera desesperada ante la situación de que se encontraba. Ella, una mujer pobre, jovencita, no sé cuántos años tendría, no, pero bien jovencita, de repente entra en una crisis con José porque está embarazada y tiene que explicarle a José y José no lo entiende al principio. Y tiene todos estos problemas encima, hubiera podido desesperarse y decir, ¿ahora qué hago? Mas, sin embargo, ella cree el mensaje de Dios. Y ella cree en Dios, que es más grande que todo. Y se alegra, y se goza, y halla verdadero gozo. El alma que engrandece a Dios ha reconocido y se ha dado cuenta que de Él proviene todo. ha entendido su mensaje y no le queda otra que prorrumpir en alabanza, estallar de gozo. Precisamente este es el cuadro que nosotros también encontramos en Apocalipsis 4, versículos 9 al 11. Ustedes pueden buscarlo si quieren. Está ahí también en la pantalla, Apocalipsis 4, versículos 9 al 11. Dice lo siguiente: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Este es el cuadro que se denota ahí en el cielo. Esta fue la visión de Juan viendo la alabanza que se estaba dando en el cielo. Y no sé si ustedes se dieron cuenta que estos 24 ancianos tienen coronas. Ahora, la corona es un símbolo de dignidad, de honra. Alguien que tiene una corona tiene autoridad, tiene un puesto alto. Pero más sin embargo, ¿qué hacen ellos? Lo primero es que se postran ante su presencia y lo segundo es que se quitan su corona y la colocan delante de su trono. Cuando nosotros comenzamos a engrandecer a Dios, ya no se trata de nuestros méritos ni de nuestra posición, sino que se trata de postrarnos delante de Él y que Él sea exaltado, que Él sea engrandecido sobre todas las cosas, porque esto es lo que vamos a hacer en el cielo. Y si no comenzamos acá, entonces no sé si vamos a llegar con poca práctica al cielo. Pero sería bonito comenzar desde acá para cuando lleguemos allá no nos sorprendamos y estos que están haciendo acá, sino que nos unamos y glorifiquemos y exaltemos y engrandezcamos, así como decía María: engrandece mi alma al Señor. Seguimos al segundo punto que encontramos en este cántico y lo vemos en los versículos 47 al 48. Versículo 47 y 48 dice: y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Usted notó que lo primero que María dijo fue: mi alma engrandece al Señor. Ahora su espíritu se une al alma y dice: mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Su ser se está inundando de gozo. Es como un perfume que está siendo derramado y está llenando todo el salón. El alma, el espíritu, todo el ser se está regocijando. Y hay dos cosas sobresalientes que estos versículos nombran. Lo primero es que María reconoce su necesidad de un Salvador. Ella dice: se regocija mi espíritu en Dios, mi Salvador. Lo segundo es que al enfocarse en Dios como pecadora y al no exaltarse a una posición muy alta, se da cuenta de su bajeza. Porque dice ella, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Dos cosas sobresalientes. María necesitaba un Salvador. Y María, siendo tan privilegiada, siendo la madre de nuestro Salvador, no se exaltó a sí misma y dijo: ay, ahora me está ardiendo el pecho de tanto orgullo. Sino que ella misma se dio cuenta que era baja. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que Dios es grande y que tuvo misericordia con ella. Vivimos en una sociedad extremadamente clasista. Entre más títulos se tengan, mejor se es visto. A veces si nos colocamos buena ropa, tenemos una corbata, ahí viene el doctor. Y muchas veces dividimos en nuestra mente. Y ya había comentado que a nosotros mismos nos gusta colocar a personas así en puestos altos. Era algo que también hablaba con el colega acerca de los deportistas, que por un momento son las estrellas y todos los periódicos los sacan. Y si son futbolistas, los exaltan más entre más goles hagan. Pero ¿qué pasa después de los 31, de los 32, de los 33 años? Van decayendo, van decayendo, van decayendo. Y toda su gloria va decayendo. Así es la gloria de nosotros, pasajera. Pero acá hay algo sobresaliente. Porque María se da cuenta que ella es insignificante. Que ella no viene de ninguna parte, digamos, para ser escogida, que no viene de una buena familia, digamos, o de una buena aldea, o de una buena ciudad. Ella estaba tan lejos de allá de Jerusalén, donde estaba toda la élite, donde quizás se hubiera buscado a la mejor mujer, pero no, se dio cuenta que ella fue escogida, y ahí ella misma se da cuenta de su necesidad de un Salvador. Y esto es algo hermoso porque ella no dice, tú eres el salvador de mis padres. Ella dice, tú eres mi salvador. Se cuenta la historia de una señora, de una anciana que estaba en la iglesia, en una iglesia en Escocia. Y mientras el pastor de esa congregación predicaba, la anciana siempre se llenaba mucho de gozo. Y en cada cosa que ella acertaba decía, bienaventurado sea el Señor, amén. Hasta que un día el pastor fue y le dijo, hermanita Elizabeth, espero que no haya Elizabeth acá, que esté gritando amén todo el tiempo. Hermanita Elizabeth, cuando usted dice amén y cuando usted dice bienaventurado sea el Señor, me interrumpe en el pensamiento, me quita el hilo y le voy a hacer una oferta, le voy a hacer, porque la hermana era bastante pobre, no tenía muchos recursos. Le dice, si usted durante el año que viene se queda callada, entonces le voy a regalar 2 cobijas cuando termine el año. Y la señora se sintió muy contenta y dijo, bueno, sí, se ve buena la oferta. Así que intentó quedarse callada durante los siguientes domingos y le iba yendo bien. Hasta que llegó un predicador que tenía mucha emoción, estaba lleno del espíritu. El pastor también estaba lleno del espíritu, no era eso. Solo que lo interrumpía. Y se lo dijo sinceramente. Y entonces la viejita estaba ahí, no se aguantaba. Mientras más el pastor avanzaba y estaba hablando sobre el pecado y sobre lo que significaba Dios para él, que era su Salvador, ella se sentía un gozo así que no lo podía contener. Hasta que ya no aguantó y se paró y dijo, con cobijas o sin cobijas, aleluya. ¿Qué es lo que hace gozar nuestra alma? Yo no sé qué le pasa a usted cuando piensa en Dios como su Salvador. Pero cuando yo pienso en Dios como mi Salvador, en Jesucristo como mi Salvador, entonces me doy cuenta que no merezco nada y que solo debo agradecerle y engrandecerle. Es lo que llena mi alma verdaderamente de gozo. Es decir, pensar cada vez en esa verdad, tú eres mi Salvador. No de mis padres, tú eres mi Salvador. Cuando tú te encuentras como Dios, tu Salvador, ese gozo irradiante llena tu corazón. Es algo que invade tu espíritu, tu alma, tu boca, todo tu ser. Y es algo que no se puede controlar, porque no lo merecemos. Y Dios tuvo gracia con nosotros. En nuestra bajeza, Él se compadeció y vino a esta tierra para encontrarnos a nosotros. Porque nosotros no hubiéramos encontrado a Él. Ni siquiera lo hubiéramos mirado. El gozo del que la salvación provee es algo tan indescriptible que cuando pecamos, lo sentimos. David lo sintió. Es tanto así que en el Salmo 51:12, él dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Por qué? Porque David llevaba luchando con un pecado que tenía. Tanto así que se secaban sus huesos, se sentía abatido, estaba enfermo. Y él le dice, vuélveme el gozo de tu salvación, quiero volver a sentirlo. Este es el gozo que también María sintió acá. Por eso dice, se regocija mi espíritu en Dios, mi Salvador. Por otro lado, cuando tú no te das cuenta, en humildad de que necesitas a Jesucristo, de que estás en bancarrota espiritual, ¿Hacia dónde vas? ¿Dónde buscas tú el gozo de tu vida? ¿En las alegrías que van y vienen y mañana se vuelven a ir, pero que nunca te podrán llenar y saciar? ¿Qué es lo que llena tu vida de verdadero gozo? María tuvo una visión sublime de Dios y una opinión humilde de sí misma, y por ende pudo disfrutar de aquella promesa que encontramos en Isaías 57:15. Dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Segunda cosa, lo primero, su alma engrandece; lo segundo, su espíritu se regocija. Y vamos a encontrar lo tercero, que está en los versículos 49 al 55. De Lucas, Lucas 1. Dice allí su cántico y ella prosigue alabando y dice: porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, y a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. ¿Qué es lo que finalmente María hace? Ella comienza a recordar. Ella comienza a mirar hacia atrás y dice: oh, Dios, tú no solo me has dado esto, sino que has hecho grandes cosas en mí. Grandes cosas. Y comienza a santificar el nombre de Dios. Ella mira muy claramente, cuando ya ella se somete y se baja y engrandece el alma, ella mira muy claramente toda la expectativa, mira hacia atrás y ve toda la historia. Y fíjense que María no tenía una Biblia como nosotros, porque en ese entonces no habían estas Biblias. Mas sin embargo, María conocía muy bien su historia. María sabía muy bien las proezas que Dios había hecho. Seguramente las había escuchado en la sinagoga y se le quedaron ahí grabadas en su corazón. Tanto así que ahora que ella comienza a cantar, es lo que le sale. Te agradezco, Señor, por lo que hiciste con nuestros antepasados, no solo conmigo, sino con nuestros antepasados, por tu promesa fiel. No sé a cuántos de ustedes les gusta la historia. Y si se han puesto a mirar la historia, por lo menos acá en Alemania, muchas veces salen esas películas de la historia. ¿Y cuáles son las cosas que salen? La guerra, la Segunda Guerra, la Primera Guerra. Esas son las películas que tienen un montón de películas sobre la Segunda Guerra, la Primera Guerra. La historia de la humanidad es una historia con momentos bellos y con momentos feos. Y si uno se pusiera a leer libros de historia, se preguntaría: ¿y dónde está Dios acá en medio de todo esto? ¿Ha actuado? Por supuesto que ha actuado, y por eso es bueno recordarlo. Por eso es bueno mirar, así como María lo hizo, que Dios nunca dejó de mover su mano. Porque podríamos enfocarnos solamente en el dolor, solamente en la injusticia, en lo que nos muestran los noticieros, que son mayormente noticias negativas. No sé si usted ahora, al escuchar que Trump nombró Jerusalén capital de Israel, ¿cuál fue su sentimiento? Quizás se llenó de miedo y comenzó a decir: ah, ¿ahora qué va a pasar? ¿Ahora se prenden las cosas? Por ahí leí que se habían abierto las puertas del infierno. Y podríamos llenarnos de temor y comenzar a temblar. Pero si nuestro enfoque está bien puesto, por otro lado, podríamos comenzar a ver y decir: Señor, tu mano no ha dejado de moverse. Tu brazo sigue moviéndose. María dice acá: hizo proezas con su brazo en el versículo 51. Y me parece, yo me imaginaba, así como ese niño pequeño que mira el músculo de papá y lo toca y dice, ¡oh, qué durito que está! Y lo mira y dice, ¡ah, es un brazo fuerte! Así es el brazo de nuestro Dios. Es un brazo fuerte. Es un brazo que nadie lo doblega. Y es un brazo que sigue actuando a través de la historia hasta el día de hoy. ¿Cómo reacciona usted cuando piensa en las proezas y en las maravillas que Dios ha hecho? ¿O se deja distraer por las noticias malas? Imagínese, María en ese entonces hubiera podido mirar su realidad también, hubiera mirado alrededor y hubiera dicho, uff, acá estamos subyugados, los romanos nos tienen sacándonos los impuestos, están acá, hacemos algo y no tenemos la libertad que teníamos antes, no tenemos gloria, no somos ninguna nación, yo me miro acá alrededor y todo está malo. Ella hubiera podido hacer eso, mas sin embargo, ¿qué hace ella? Recordar. Recuerda todo lo que Dios ha hecho, sigue haciendo, y lo que hizo en el pasado. ¿Cómo reaccionas tú cuando lees o ves las noticias de que Alemania, o cómo reaccionaste cuando leíste o viste que Alemania abrió las puertas a refugiados, a musulmanes? ¿Te llenaste de miedo? Cuando ves las imágenes de guerras en Siria, ¿te desesperas? ¿O comienzas a ver lo que Dios sigue haciendo? Porque les digo, tantos musulmanes están llegando ahora a Dios, a Jesucristo, por medio de estos acontecimientos. ¿Por qué? Porque la mano de Dios sigue moviéndose. Y porque la mano de Dios sigue tocando corazones. Y porque la misericordia sigue alcanzando personas. Ahora, en una conferencia no hace mucho de la Alianza Cristiana y Misionera, habían enviados de Siria, y ellos nos contaban y decían, nosotros tenemos a veces miedo, sí, porque hay bombas y caen y están cercas, pero por otro lado su gozo rebosaba porque dicen, hay tanta gente necesitada que está viniendo, los musulmanes se están abriendo, quieren escuchar acerca de Jesús. Así que aunque esto tenga efecto negativo, tiene un efecto positivo mucho más grande, y por eso deberíamos de regocijarnos. Aunque Trump diga que Jerusalén es la capital de Israel y las cosas se pongan tenebrosas, la mano de Dios sigue moviéndose y su voluntad se va a cumplir. Su brazo no se ha debilitado. Me gustaría ir concluyendo. Lucas, si ustedes ven, es un libro donde se ven muchos cánticos. Es un libro lleno de alabanza. Se ven a los ángeles allá cantando en el cielo. Se ve a una Elizabeth cantando. Se ve a una María cantando. Se ve al profeta. Se ve a este anciano Zacarías, que había esperado toda su vida por ver a Jesús, por ver a su Salvador. Se le ve cantando, se le ve diciendo, por fin ha llegado el momento. Se ve a una Ana, creo que se llamaba, Zacarías, y el otro no me acuerdo. Sí, Ana también, una profetisa, también cantando, todo lleno de alabanza. ¿Y qué de ti? ¿Te unes a esa alabanza de Navidad? ¿Te unes a ese gozo que rebosa? Recordamos que Dios es nuestro Salvador, engrandece nuestra alma a ese Dios que está sobre todo. La presencia de Dios siempre se manifestará al humilde de corazón. Entre más nuestro orgullo crezca, entre menos veremos a Dios. Y no lo vamos a poder engrandecer. Nos engrandeceremos a nosotros mismos, pero quizás no a Él. Por eso es necesario morir a nosotros mismos y que Él crezca. Quizás convertir esto en un lema de vida. Engrandece mi alma al Señor todos los días de mi vida. En el trabajo, aunque tenga hambre, aunque tenga sed, aunque tenga dolor, engrandece mi alma al Señor. Lo segundo, recordar que el brazo de Dios se sigue moviendo. Esto nos trae esperanza, nos trae felicidad, nos trae paz y gozo. Finalmente, Nuestra alabanza será un olor fragante si nos rendimos delante de Él y si miramos lo que ha hecho a nuestra vida, lo que Él sigue haciendo y lo que hará. Por eso me gustaría dejarles un reto. Y es que no sé cuántos de ustedes quizás ya lo hacen, que se pongan a recordar todas las cosas que Dios ha hecho por usted este año que ha pasado, hasta el fin de año. Y después de fin de año, que sigan escribiendo, que se hagan quizás un diario. Yo no lo estoy haciendo, me incluyo también, y estaba pensando en esto, que es bonito recordar todas las cosas que Dios ha hecho y decir, oh, Señor, gracias por esto, gracias por lo otro, engrandece mi alma porque has mirado en este momento y has respondido a mi oración. Y quizás esto nos recordará y nos llenará de gozo en esos momentos de tristeza donde quizás nos olvidamos que Dios actuó. Que lo tengamos presente. Y luego, que ya dejemos de mirar a nosotros, que miremos un poquito alrededor y que veamos lo que Dios sigue haciendo. Que quizás escuchemos de misioneros lo que Dios está haciendo en otra parte. Y le agradezcamos y digamos, Señor, gracias porque te sigues moviendo en Rusia. Gracias porque te sigues moviendo en Corea del Norte. Gracias porque te sigues moviendo en China y en Pakistán y en Irán y en todas estas regiones donde hay tanta opresión. Pero tu mano sigue ahí y tú sigues extendiendo tus manos diciendo, aquí estoy, he venido para ser tu salvador. Y esto es hermoso. Les dejo por lo último para que nos llevemos este versículo a casa. Salmo 63, versículos 7 al 8. Porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. ¿Gustaría orar? Padre, te